Universo Saint Seiya. La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano, existió un grupo de jóvenes que protegían a Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los Caballeros de Atena, y siempre combatían sin armas. Se cuenta que con un revés de la mano eran capaces de desgarrar el cielo, y que de un solo puntapié abrían grietas en la tierra. Hoy, de nuevo, un grupo de caballeros con el mismo poder e idéntico valor ha llegado a la tierra. Muy buenas amigos, seáis todos bienvenidos al Universo Saint Seiya, vuestro programa dedicado a los Caballeros del Zodíaco. Noticias fresquitas y entrevistas interesantes relacionadas con varios eventos y temas de actualidad. Por ejemplo, tenemos el evento Tamashii Nations, Salón del Manga de Barcelona, una entrevista a Aurelio de Cosplay Original basándonos en esa camiseta de Seiya V1. Hablaremos del último capítulo de Saint Seiya Omega, donde finaliza un arco argumental. Y por último nos centraremos en esta imagen promocional, y lo digo así con un tono un poco decaído, sobre la película en CGI. Pero bueno, como me gusta decir, hay que empezar por el principio. Así que como siempre, noticias y manga, ¿no, Salva? Hoy, perdón. Voy a presentaros, que no se presenta ninguno. No pasa nada, Carlos. Estoy yo ahí. Ya nos conocen. Bueno, empezamos. Empezamos. Por la izquierda de la pantalla de mi ordenador se encuentra el administrador del Santuario de los Caballeros del Zodíaco, Salvador Márquez Arenal. Hola, Salva. Hola, buenas noches a todos, compañeros, oyentes. Carlos, ¿cómo estáis? ¡Salvapedia! Continuamos. A su lado se encuentra el mega crack, Rip the Ripper. Hola, Rip. ¡Ey, tío! Carlos, soy yo. ¿Quién yo? ¿Quién eres tú? ¡Arnold! You're in for surprise. You're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fog. When you least expect me, and you turn your back, I'll attack. ¿Qué pasa, señoras y señores? Bienvenidos una noche más a este vuestro Universo Saint Seiya, el podcast. Preparando para la caña, no te lo esperaste, te diste un susto. No, no lo esperaba, no me hagas esas cosas. Bueno, continuamos con la voz sexy del Universo Saint Seiya, Pilar Almenara. Hola, Pilar. Hola, hola chicos, ¿qué tal? Oyentes de Latinoamérica, España, buenas, a pasarlo bien. We love you. We love you. Seguimos con el administrador de saintseiya.com.es, Cancer Saint. Hola, Juan. ¡Ey! ¿Cómo estamos todos, chavales? Aquí estamos otra semana más, ¿eh? ¿Qué? Estamos de verdad, cuando grabemos, dejad de tomar sustancias psicotrópicas, porque os sienta muy ¿y mal. Si, ¿y si tomamos...? Y... ¿Tropicasico, tío? Coño, es arroz integral. Bueno, vamos a continuar, por favor. Venga, comportaros, que hoy tenemos un largo programa. El penúltimo de los contertulios, el todoterreno Danielos. Hola, Danielos. Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los senselleros y senselleras que nos estáis escuchando ahora mismo. Bueno, pues calentando motores para el Salón del Manga de Barcelona, que ya está al caer ya. Y menudo fin de semana, porque aparte de manera casi solapada, tendremos la Imaginations. Luego comentaré más tarde este evento. Bueno, y por último tenemos al culpable de esa camiseta de Seiya V1, que se va a poder ver, si no me equivoco, en el próximo Salón del Manga de Barcelona, que ha comentado Danielos. Así que para mí es un placer presentar al director general de cosplay original, Aurelio. ¿Qué tal? Madre mía, cuántos galones. Bueno, buenas noches y gracias por dejarme estar aquí con vosotros en otro programa. Eso es por hacerte un poco la pelota y esas cosas, pero nada. Ya, pero bueno, no ha funcionado. Por point. Es que en cosplay somos tantos que dices, joder, director. ¿Es verdad o es mentira? Director general de cosplay original. Sí, me dirijo a mí y después a mí. Y bueno, en fin, sí, pero claro, bueno, sí. Por eso, tío, director general. No hay que contar los secretos de la empresa. Vamos a dejarlo ahí. Ya está. Bueno, ahora sí, después de este pequeño fallo que tiró al principio, Salva, empezamos por el manga, ¿no? Sí, San Seiya Show, capítulo 3. Empezamos con el momento spoiler. ¿Spoiler? ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Puta cookie down! ¡No! ¡Puta spoiler now! Luego me llegan privados diciendo, por favor, no hagáis esas cosas porque me parto la caja en el autobús y la gente me mira raro. ¿Vale? Entonces, ¡te pato la caja, te fastidia now! Estas cosas... Bueno, a ver, Salva. Bueno, recordemos que... Vamos a hacer un pequeño recordatorio porque ya que el Saint Seiya Show es mensual y es un poco largo, ¿no? ¿Y por qué le llamas Saint Seiya Show? Pues se llama así. ¿No es el Saint Seiya Show? El Saint Seiya Show, vale. O sea, el Saint Seiya Saint Seiya Show, ¿vale? Que joder, ¿cuánto parece un trabalenguas? Recordemos... Has corregido Soko, en Salva, tío. ¿Cómo se te ocurre corregirlo? Que Soko estaba en la mansión Kido cuando fue atacada por una dríade o una servidora de Eris, a la que derrotaron, y cuando ya parecía que estaba todo un poco en calma, pues resulta que había habido un trozo de raíz o de no sé qué, de la última que habían derrotado, que se le había quedado en la ropa. Ah, eso era el pelo de Chichi, ¿no? El pelo de la entrepierna de mujer. Sí, eso aparecía, ¿no? Y de ese brote púbico, lúdico, de donde sea, que tenía en el hombro, ¿no? Pues le había salido otra nueva dríade, ¿no? Y sorprendía porque el capítulo terminaba con Soko metiéndole una mascolla en toda la boca a la dríade, que decía, hostia, la niña hasta que no sabe ni lo que es el cosmos, vaya collejo la ha pegado, ¿no? Bueno, pues seguimos el capítulo ahí, donde se quedó, y tenemos a Mi y a Kyoko, que es la hermana de Soko, pues peleando con la dríade, ¿no? Por lo visto, la dríade esta es un poco bastante poderosa y viene a buscar a Soko, que es lo que viene siendo el avatar o la anfitriona de Eris, ¿no? Está destinada a eso. Bueno, la dríade este es de medio cepilla a Mi y a Kyoko. Y hay un momento que Soko con su hermana medio se esconden, ¿no? Para intentar escapar de ella. Y Kyoko se como que se sacrifica, ¿no? Le dice, tú corre, que tienes que escapar, yo me encargo de ella y tal. Soko deja atrás a su hermana diciendo, ¿por qué estoy huyendo, no? ¿Por qué tal? Y en el momento que parece que la dríade las va a matar, pues aparece Atenea y las detiene, ¿no? Y ya está, ahí estamos. Bueno, de momento tiene buena pinta. Sí, pero pasan dos cosas, que como el capítulo es mensual... Nos pasaba como con el episodio G, ¿no? Bueno, el episodio G era casi anual, pero se nos olvida un poco lo que ha pasado en el capítulo anterior, ¿no? Y luego ya llevamos dos capítulos y medio que nos han de la mansión, entonces... Y encima otra vez un enemigo... Se está haciendo un pelín lento, que yo sé que tienen que hacerlo para contarte que es el avatar de Eris y que van a por ella y que son las dríades y ver a las Saintias que están con Atenea, ¿no? Que se vayan vistiendo su armadura y te las presenten, ¿no? Pero se hace pesado, ¿no? Porque llevamos dos meses y medio con lo mismo. No sé qué opinaréis vosotros. Nadie se lo ha leído, seguro. Ay, no, o sea, no va. Arnold sí. Ah, no, lo que más me gustó fue cuando apareció el Predator. Bueno, chicas, fue un buen homenaje. Pues visto el éxito de la Saint Yasuo, vamos a saltar, nos vamos a meter en el mundo del merchandising. Así que Juan, yo sé que tienes varias cosas diferentes, empieza por donde quieras. Hombre, varias cosas diferentes. Podríamos empezar simplemente con una mención a un artículo que comentamos la semana pasada, si no me equivoco, si no fue la anterior, del personaje este chino de Zeus de la Rana, era, si no me equivoco. Cero, sí, no, eso fue hace adelante. Un par de semanas. Sí. Pero, un par de semanas fue. Yo solo quería comentar que salieron la foto, digamos, definitiva ya de la figura, ya a color, y personalmente creo que los chinos cada día se superan, ¿eh? Porque independientemente de lo feo del personaje, que todos sabemos cómo es, pero el acabado de la figura, al menos en la foto, se parece magnífico, ¿no? Pues parece tanto la piel como la ropa en un tono más mate, pero a la armadura le dieron el tono brillo, ese metalizado oscuro, y la verdad que está precioso, entre gris y malva, tirando algunos trozos, algunas zonas en malva. La verdad que es una preciosidad, quedó muy bien hecho. Para hacer una figura china, quedó bastante bien. Y después el resto yo creo que se lo lleva todo nuestro querido Saga de Géminis versión Espectro X. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, el año pasado veíamos el prototipo en la Tamasi y muchos pensábamos, bueno, antes o después saldría. Pero siempre te quedaba la duda si realmente iba a ser una figura definitiva o si iba a quedar como otro prototipo de los que ha sacado Bandai y se quedó en el tintero. Pues en este caso va a ser que no. Van en serio, porque esta semana nos daban el anuncio de que esta figura realmente va a salir y bajo un precio de 8.000 yenes y la fecha de salida será en febrero de 2014, es decir, febrero del próximo año. El plazo de reserva de esa figura arranca el día 31 de octubre, es decir, en estos días, y junto a la figura de Fénix Armadura Divina, décimo aniversario. Las dos figuras salen la reserva a la vez. Sobre el Saga de Géminis, pocas novedades con respecto a, o prácticamente ninguna con respecto al prototipo, salvando algunos pequeños extras y el tema de los rostros, ya que en el Natamashi solo pudimos ver un rostro. En este caso ya podemos ver todos los que acompañaron a la figura, incluso las fotos oficiales. Quienes dieron un campanazo fueron las revistas japonesas, Figure O y Hobby Japan, que sacaron las primeras imágenes. Al día siguiente ya estaba saliendo las imágenes oficiales, en las que podemos ver la figura, que traerá un pequeño extra, que es el puñal que de Atenea, y luego el tema de los rostros, ¿no? Que aparte del neutro, el de ojos cerrados y el de acción, traerá uno que es, digamos, que especial para el momento de la daga, ¿no? Que es el rostro llorando, muy parecido, muy similar al que traía Shun de Andrómeda, versión X también. Yo personalmente le hubiera echado en falta un rostro ensombrecido y con las lágrimas en sangre. Pero bueno, digamos que fue un detallito que pusieran este rostro extra del personaje llorando, porque creo que es el más interesante de la figura. Y del resto, pues pocas novedades podemos hablar de esta figura más que lo dicho. Bueno, Danielos, tú quieres comentar algo sobre unas encuestas y tal, ¿no? Sí, sí. No sé si alguno de los oyentes lo debe saber esto, pero en Japón, junto con las figuras, ya sea Midcloth X o lo que sea, hay unas cartillas incluidas que son unas encuestas de Bandai hacia los proponiéndole una serie de propuestas sobre personajes que quisieran ellos que se hicieran en figura. Pues bien, en las últimas figuras tipo Midcloth clásicas, en concreto de Mew de Papillion y de Seiya de Pegaso Divino décimo de aniversario, se han incluido dos nuevas opciones que son bastante interesantes. Una, Caronte de Acueronte, el espectro de Hades. Y después, con un caballo de plata, Tremi, de la flecha o de la saeta, como quieres decir. Yo creo que son bastante interesantes porque ya que estamos cerca del Tamashi, hay que tenerlos en cuenta y tal. Y también quería comentar una pequeña cosa relacionada con la noticia que dimos con la cara de ese prototipo de Atenea armadura divina, que era así como muy fea y tal. Lo comentábamos, no sé si hace uno o dos programas, pero que se ha visto que desde de unos foros sobre coleccionistas de figuras de Brasil se ha formado un movimiento, esto para de alguna manera transmitir a Bandai la disconformidad que los coleccionistas tienen sobre este rostro tan feo que salió, y de la cual este movimiento se ha adherido ya a unos cuantos foros de alrededor del mundo. Y bueno, ya de ahí, si quieres, podemos tratar, antes de meternos de lleno con el Salón del Manga de Barcelona, con lo que se va a casi solapar, ¿no? Que es lo que has comentado al principio, la Tamashii Nations 2013. Sí, porque bueno, de eventos que Bandai organiza al cabo del año hay muchísimos, tanto en Japón como en China y en otras partes del mundo, como ha pasado este último año con el tema del décimo aniversario. Pero de todos estos, el más importante de todos es el Tamashii Nations, que se celebra justo en Tokio, Japón, en el famoso barrio de Akihabara. Pues bien, este año para la Tamashii Nations de 2013 se celebrará entre los días 1 de noviembre hasta el 3, casi solapándose con los mismos días del Salón del Manga. Coinciden los tres últimos días, cabe decir que el Salón del Manga tiene 4 días. Y será un tema, bueno, será un evento muy interesante porque en este evento Bandai muestra casi todas las novedades que ofrecerán durante todo el resto del año, como pasó el año pasado con Mew de Pavilion y June de Camaleón. Este año se espera, aparte de que ya se vea el prototipo de, como ha dicho Juan, de Saga de Géminis, Sapuri e X, también se espera pues que de la línea X podamos ver un prototipo de Acuario, como ya se ha visto en algunas fotos por ahí, y tal vez de Tauro, que son de las pocas figuras que ya quedan de la línea X de Caballeros de Oro. Pero sobre todo la gran incógnita es lo que comentaba antes con el tema de las figuras Mid-Cloth clásicas, ya que no se sabe bien qué personajes pueden aparecer. He dicho antes dos, que eran Caronte y Tremi, pero hay bastantes más dentro de estas encuestas. Y es posible que Bandai, como hizo con June y como Pavilion, nos pueda ofrecer para este próximo año dos o tres figuras más de esta línea micro. Y bueno, ahora ya sí, si quieres, nos adentramos en lo que tú has comentado, ¿no? Lo que va a suceder este fin de semana aquí en España, que es el evento más importante relacionado con el manga y el anime, que nosotros, que el Salón del Manga, ¿no? De Barcelona. Que tú vas a asistir, por cierto, vas a asistir. Sí, sí, voy a asistir. Pues nada, comentar que este de los días 31 al 3 de... Bueno, 31 de octubre al 3 de noviembre, en la ciudad condal, Barcelona, se celebrará que posiblemente es el más importante evento relacionado con el manga y anime dentro de nuestro de España. Hay que comentar que en este año han duplicado el espacio del que tenían disponible respecto al año pasado, respecto a Saint Seiya y a las figuras Mid-Cloth, de que, como el año pasado, ese de distribuciones tendrá un stand. De momento no sé si será más o menos grande que el del año pasado. En principio es el mismo. El mismo, uh-huh. El mismo tamaño, vale. Pero Este año nuestros colegas y amigos de los foros de Senseiya Friends montarán, se harán cargo del montaje de las figuras relacionadas con Senseiya que se vayan a exponer en ese stand, y sobre todo serán expuestas junto con dioramas hechos por los compañeros Midgar y no me acuerdo el otro compañero, pero que bueno, que realmente estará muy bien porque la exposición de las figuras y tal estará muy bien ambientada, y la verdad es que les recomiendo a todos aquellos oyentes que vayan a asistir al evento que se pasen por el stand de SD Distribuciones y pregunten por los compañeros de Senseiya Friends, porque que yo sepa, tal vez, además de montar esto, organizarán algún tipo de actividades y tal. No lo sé exactamente, pero creo que algo sí que nos tienen reservado. También hay que decir que es visita obligada en este Salón del Manga, y sobre todo por todos los aficionados a Caballeros del Zodíaco, la visita a Selecta Visión, ¿vale? Que ya sabéis que pone un stand brutal, es enorme, que está a la vista porque es el rojo el que predomina. Y como no, también, y no es peloteo, hay que visitar el stand de aquí de nuestro amigo Aurelio, al cual vamos a realizar la entrevista en breves instantes, porque se va a exponer, si no pasa nada raro, la camiseta de Seiya V1, ¿no, Aurelio, al final? No, la camiseta seguro, pero hombre, obviamente hay que ver cosplay, porque coño, ¿quién está haciendo algo nuevo de Sin Seiya? Cosplay. O sea, ser sinceros, hombre, claro. Entonces lo digo así también. Ya, pero bueno, lo que yo prefiero es que todos los fans de Sin Seiya, hay varios sitios obligados a los cuales tienen que ir, como es Selecta Visión, SD Distribuciones y cosplay original. De todas formas, si no hay ninguna novedad la cual tengamos que resaltar, vamos a escuchar a nuestro amigo Jorge, que no puede estar con nosotros, pero nos ha grabado una serie de novedades, sobre todo relacionadas con otro evento que se ha efectuado en Perú, y pasamos a hacer la primera pausa y ya volvemos con la entrevista. Así que, ¿alguna cosa que comentar? Nada más. Pues escuchamos a Jorge y ahora volvemos. Hola, ¿cómo están? Ante todo, un cordial saludo para todos los miembros del Universo Senseiya, mis compañeros de trabajo que semana a semana se esfuerzan por llevarle a todos ustedes lo que es lo mejor del mundo de los Caballeros Zodiaco. Así como un cordial saludo también para todos los honorables podcast oyentes que semana a semana nos sintonizan a través de este gran podcast, posiblemente el mejor en español sobre el mundo de los Caballeros del Zodiaco. Vamos a hacerle un pequeño resumen de lo que fue esta semana de noticias, y va a ser algo muy muy cortito, casi como tipo cápsula, porque de verdad que esta semana, digamos que fue un poco, pero muy muy poco movida. Vamos a hacerle un pequeño resumen, muchachos. Empezamos con un curioso evento que se está realizando en lo que viene siendo Lima, Perú, que en parte está organizado por el querido amigo de Jorge Pegaso, que es uno de los que más mueven en dicho país con respecto a lo que viene siendo el mundo de los Caballeros del Zodiaco en dicho país, en Perú. Y bueno, es un evento que se está realizando, que se realizó, mejor dicho, el día 26 de octubre en la localidad de Lima, Perú, específicamente en un sitio que se llama Parque de la Reserva. Dicho evento es un evento que viene precedido por un evento llamado Dragon Ball Fest, que fue un evento parecido pero ambientado completamente en Dragon Ball. Fue tanto el éxito de dicho evento que, digamos, quisieron hacer un evento parecido pero con lo que viene siendo el mundo de Senseiya. Como ya lo dije, se realizó el sábado 26 de octubre pasado y tuvo distintas atracciones para el evento como tal. Viene siendo unos concursos de trivias, también concursos de cosplay, concursos de karaoke, tuvo exhibiciones de figuras, exhibiciones de lo que viene siendo fan art, cosplay también, y algunos conciertos de grupos, tanto de música de Senseiya como eventos también de bandas de rock de allá de la localidad de Lima. Bueno, el evento fue bastante exitoso y vamos a ver qué pasa con esto. Esperemos que esta fórmula se repita en distintas partes de Latinoamérica, aparte de Perú. Un gran éxito. Y de parte del Universo Senseiya, Muchos saludos a Jorge de Pegaso, que fue uno de los partícipes de que este evento se llevara a cabo. Como siempre, pujando mucho para que su país tenga lo mejor de Senseiya. Otra de las poquitas noticias de esta semana tiene que ver con unos colgantes de la tienda online de Bandai en Asia, conocida como Premium Bandai. Son unos colgantes de Pandora Box, muy chiquititos, tipo cadena, muy curiosos, que son, digamos, vienen con una placa de con un chapado de plata y con un baño de oro de 18 quilates. Son bien bonitos, van a salir los 12, pero por el momento solo se ha exhibido el de Aries en algunas fotos que andan por la red. Y bueno, la cadena como tal tiene un largo de 50 centímetros aproximadamente. Y en Japón va a tener el gran costo, o el costo elevado, de 12.600 yenes, que es equivalente a unos 94 euros o unos 129 dólares. Recordemos que es un baño de oro, por eso también viene siendo el alto precio de lo que viene siendo el producto, o el merchandising como tal. Muy bonito, muy curioso. Esperemos que cuando salgan las siguientes fotos de los otros 11 signos, y bueno, podamos debatirlos por aquí, por el Universo Senseiya. Otra de las cosas relevantes para esta semana, o que salió esta semana, es el anuncio del paquete dorado de DLCs, o de paquetes descargables, de lo que viene siendo el videojuego de Senseiya Brave Soldiers allá en Japón. Recordemos que el juego ya salió a la venta en Japón el 17 de octubre. Y bueno, ya para lo que viene siendo el 31 de este mes, del 3 de octubre todavía, se va a poner a la venta lo que va a ser un paquete de DLCs o descargables para el juego en Japón, que es lo que viene siendo el paquete de armaduras doradas, o mejor dicho, armaduras de bronce con brillo dorado de los caballeros clásicos o legendarios para el juego. El paquete como tal va a tener el nombre de Power of Gold, y como ya lo dije, sale el 31 de octubre de 2013 por la PlayStation Network en Japón. Tendrá un costo de 500 yenes solamente, que son alrededor de unos 11 dólares americanos. En lo que tengamos más información al respecto, de todas maneras ya por ahí hay algunas fotos rodando, igualmente la haremos saber por aquí por el Universo Senseiya. Ya para finalizar, tenemos que hablar sobre la curiosa imagen que se puso, se filtró sobre lo que viene siendo la película en CGI de Senseiya, que podemos ver a cuatro de los cinco legendarios de espalda, con unas armaduras más que curiosas, en una imagen tipo CGI, como se va a manejar la película, de espaldas, y digamos que hay como una escalera en el paisaje, y ellos viendo la escalera. Bueno, no quiero indagar mucho en esto, porque va a ser un tema que se va a tocar con gran profundidad en lo que viene siendo en el Universo Senseiya esta semana. Y bueno, solamente dejo este preámbulo para que mis compañeros del podcast puedan dar con más detenimiento y más preparo lo que viene siendo esta información sobre la película en CGI. Y bueno, yo creo que con esto ya me puedo despedir, porque de verdad que esta semana fue poco movida. Y bueno, no sin antes saludarlos a todos ustedes y saludar a todos los miembros de esta comunidad, de esta gran comunidad del Universo Senseiya. Y bueno, muchísimos saludos y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Muchísimos éxitos y que el cosmos lo acompañe. Saludos. Gracias. ¿Estudias en la escuela de enfrente? Sí. Pues ha sido una suerte que tuviera que venir justo aquí. Tomad, os traía unas sandías, pero me temo que esa de ahí ya no os la vais a poder comer. Acompáñanos, por favor. Yoga es una pasada. ¡Ha parado el coche con una sola mano! Claro que sí, hacer eso está chupado para un caballero. Lo único que hay que hacer es elevar un poco nuestro cosmos. ¿Verdad, Yoga? Shun, ¿tú tienes cosmos? Claro que sí. Se trata de nuestro fuero interno. Es la esencia de nuestra alma. Eso. ¿Fuero interno? ¿La esencia del alma? Eso debe ser muy difícil de aprender. El universo de los Caballeros del Zodíaco es inconmensurable. Todo tiene cabida. Y el universo Senseiya es buena muestra de ello. A orillas del río... En una nebulosa de estrellas nacientes se forja la revista digital Mis Santos, donde encontrarás un gran compendio de información sobre el manga y anime de Saint Seiya, así como talleres, entrevistas, concursos y sorteos, reportajes, además de trabajos hechos por los fans. Contacta con nosotros a través de mis-santos@hotmail.es o en universosainseiya.com. Y en un sistema solar vibrante encontramos el mundo del Santuario de los Caballeros del Zodíaco, un juego de rol donde podrás convertirte en un santo protector de Atenea, en guerrero divino, marina de Poseidón, espectro de Hades, o ser un ángel al servicio de los dioses del Olimpo. ¿Serás digno de una armadura para defender tus ideales? ¿O tal vez sucumbirás a tus ambiciones personales? El foro de universosainseiya.com está esperando guerreros como tú. ¡Este es mi verdadero cosmos! Enciende tu cosmos y adquiere el séptimo sentido en la galaxia del podcast. Un programa en el que analizamos, debatimos y opinamos semana tras semana sobre todo lo referente a este fenómeno social llamado Saint Seiya y donde el fan tiene una labor fundamental. Contacta con nosotros a través de universosainseiya.com o en usspodcast@gmail.com. En Facebook puedes encontrar nuestro grupo o fanpage como Universo Saint Seiya. Y en Twitter somos @universosaintseiya. ¿Has sentido alguna vez tu cosmos? Los guardianes del universo. Bueno, pues aquí estamos en la segunda parte del universo Saint Seiya, pero antes de meternos de lleno con esta camiseta de Seiya V1 fabricada por Cosplay Original, Daniel, os quería comentar algo porque se ha sentido realmente mal, ya que se le ha olvidado una persona que... Sí, estaba comentando sobre los dioramas que se van a exponer en el stand de SD Distribuciones, del Salón del Manga de Barcelona. Están creados, uno por Midgar y el segundo, que no me había acordado, Emily Toiki. Simplemente hacer mención de estos dos grandes artistas. Y seguimos con eso, con la camiseta. Bueno, pues dicho esto, bueno, Aurelio, tú estás ahí, ¿no? Sí, no. sí que estoy, sí. Bueno, por un momento pensábamos que te habías ido, pero bueno. Es que lo teníamos de... Vale, no pasa nada. Estoy tuiteando. Muy mal, no tuites. Que estás aquí hablando. Que, bueno, comentar. Bueno, teníamos cierta incertidumbre porque no sabíamos si la camiseta finalmente iba a llegar o no a este Salón del Manga de Barcelona, que se va a celebrar nada, ¿no? El día fin de semana del puente de noviembre. Sí, sí, sí que van a estar. Como mínimo las muestras. Yo mañana me encargaré de que lleguen las máximas posibles. Hemos hecho una tirada muy pequeña porque era la primera vez y hemos tardado en recibir todas las aprobaciones. Y la primera vez que arrancas algo, pues siempre se vigila mucho más y apenas llevamos 60 camisetas. Y al menos, bueno, al menos es el compromiso de llegar al salón con la camiseta ya acabada, poderla enseñar y con la caja de Pandora que hoy han llegado. ¿Hay una diferencia muy grande entre estas camisetas y el primer prototipo que vimos? Sí. Hay dos o tres diferencias grandes. Y básicamente ahí han habido pues muchísimos emails y muchísimas discusiones. La principal es que las sombras nos las han hecho quitar. Las sombras que simulaban o emulaban un poco la característica típica que estamos acostumbrados a ver en la serie, ¿no? Esos juegos de luces que formaban y que de alguna manera realzaban los músculos de los portadores de las armaduras, pues eso nos lo han hecho quitar. Lo intentamos, hubo bastante interés por mi parte de que eso se mantuviera porque me parecía un guiño espectacular, pero ha sido imposible y entonces, para poder seguir, porque si no, no estaríamos con la camiseta a estas alturas, pues renuncié a aquello. Y luego las sombreras también se han quitado. Se han quitado como accesorios y se han puesto en el diseño. Los motivos, pues varios, porque cuando ya llevas 20 modelos, y los tengo todos ahí, porque ahí ya habéis visto uno, ¿no? Pero a la gente no le acaba de gustar o no le acaba de sentirse cómodo, porque luego ya lo comentaré, ¿no? Pero este proyecto tiene tres patas muy importantes que están en perfecto equilibrio. Una es la fidelidad a la serie, la otra es la coherencia con lo que estás trabajando, que es una camiseta, y por lo tanto lo que buscas es que quede bien. Esto es muy importante, que afecta a muchos cambios. Y la tercera es que la gente se la quiera poner. Entonces, lo que hemos hecho ha sido lo que ha encajado más en esta ecuación. Bueno, no ha sido nada fácil, ¿vale? Yo llevo en contacto contigo desde que anunciaste el proyecto, sé que fue un poco casualidad y he estado un poco al tanto de todo lo que ha estado sucediendo hasta ahora. Y yo sé que no ha sido nada fácil, ya no solo el trabajo de diseño brutal, porque esto no es simplemente pintar unas líneas en la camiseta y ya está, sino que tiene que haber un diseño gráfico alucinante para que todo cuadre y todo encaje y encima quede como realmente nosotros queremos que quede, ¿no? O sea, como lo más parecido a la serie. Pero es que también tienes un hándicap que es Toy Animation. Porque cuando tú dices me he tenido que pelear o me han puesto muchos impedimentos y tal, estamos hablando siempre de Toy Animation, ¿no? Porque estas son camisetas con licencia oficial de Toy. Sí, sí, sí. Obviamente cuando tú haces algo licenciado tienes que estar en contacto con la marca. Y en este caso, que es algo realmente nuevo, pues aún más, tienes que estar dando pasos, pequeños pasos, e irlos aprobando y te vas encontrando cosas que salen ahí. Porque cuando alguien tiene una o atesora una serie, hay muchas cosas que siempre toca poder trasladarlas a tu producto. Por ejemplo, como te has dicho, nosotros solo en pruebas de degradados, yo sin exagerar, he hecho más de 20 o 30 pruebas solo buscando los degradados, los tonos, pero además en tejido, la presión, el tiempo. Y después todo eso te lo tienen que aprobar. Y es siempre un proceso muy lento. Encontrar algo que tú crees que puede funcionar, compararlo y cotejarlo con el libro de estilo, hablarlo con Japón, recibir un feedback para cada punto. Y estos tienen fama de contestar tarde, ¿es cierto? A veces sí y a veces no. Esto puede frustrar un poco, ¿no? Porque así como, por ejemplo, puedes estar 2 meses parado intentando desatascar un tema que para ti es importante, después de golpe y porrazo, cuando las cosas empiezan a ir un poco más rápidas, todo se acelera, ¿no? Pero es un ritmo, no es constante, un poco. Gracias al salón hemos podido acelerar más las cosas. Bueno, hoy he recibido una serie de fotografías, en las cuales aparece ya el packaging terminado, el famoso y esperado packaging. La verdad es que queda impresionante. Vamos, simula perfectamente la caja de Pegaso. Bueno, no es cuadrada completamente, pero vamos, simula lo que es el diseño bastante. Lo que es la caja de Pandora donde se guarda la armadura, ¿no? Yo siempre he dicho que este packaging es un complemento más, es un añadido a la camiseta, o sea que no es una simple bolsa, como puede ser, por ejemplo, las camisetas de cosplay donde van envueltas, de Oliver y Benji, donde van envueltas y tal, donde van metidas, sino que esto es un objeto más, un complemento más de la camiseta. ¿Tú cuando diseñaste este packaging realmente lo pensaste así? ¿O simplemente dijiste, ah, vamos a hacer esto de forma original y punto? No, teníamos una idea y trasladamos esa idea a un fabricante que nos habían recomendado. De hecho, este fabricante es el mismo que hizo los boxes de Selecta, para cuando hicieron aquellos packs. Y nos lo recomendaron ellos y fuimos allá. Nosotros les enseñamos una maqueta en un vídeo de una idea que habíamos tenido, que era, pues precisamente no habíamos visto ninguna caja de Sensei que se abriera verticalmente, como lo hacen más o menos en la serie. Ya se acaba con un tirador, pero las cajas en la serie se abren verticalmente y cae en flor lo que está dentro. No habíamos visto ninguno así. Y además, me parecía en aquel momento, nos pareció, también con Javi, que era con el que le hablamos, que era un factor diferencial en el hecho de hacer una camiseta de Saint Seiya. Era entregarla con su propia caja de Pandora. Si bien no es cuadrada, porque buscamos una forma rectangular para asegurar que la camiseta no se moverá, es precisamente por eso por lo que es cuadrada, sí que te puedo asegurar, y lo sé porque tengo todas las cajas y packagings que se han hecho, que es la que tiene el verdadero Pantone que lleva la serie, y que por otro lado es una caja que cuando la toques verás todo el esmero que hay. Tiene un barniz UV con relieve en 3D. Además tiene un acabado en un tacto que se llama soft touch, en lo que es la parte de exterior que figura el emblema de la camiseta en cuestión. Y está hecha de coña. O sea, yo hoy la he visto y me ha parecido algo que ha valido la pena tanto el esfuerzo como la inversión como la apuesta. Una apuesta arriesgada. Muy arriesgada, muy arriesgada. Solo el packaging es 70% del proyecto. Joder. Bueno, yo puse en el grupo de Facebook una imagen de tu camiseta diciendo que ibas a estar aquí y que hicieran algunas preguntas, ¿no? Bueno, tenemos a Pilar, que dice que quiere una. Eso no es una pregunta, pero bueno. Vi lo de China. Yo me acuerdo que cuando presenté el proyecto, les enseñé las camisetas de las chicas y todavía me dijo, bueno, chico, tú primero haces esto y luego ya veremos dónde vas. Vamos por partes. A ver, yo según estoy leyendo ahora mismo, bueno, lo primero es, ¿va a llegar esta camiseta a Latinoamérica? Porque aquí quitaríamos varias preguntas del medio. Sí, a ver, la respuesta es muy sencilla a esto. Las licencias se piden por territorios. En este caso, este producto es único y exclusivo nuestro y lo hemos pedido solo para España. ¿Por qué? Porque cada territorio requiere una inversión. Es decir, si yo quiero vender en Latinoamérica, tengo que presentar la oferta y adquirir los derechos para allá. De momento, y hasta que no lo hayamos rentabilizado, vamos a estar en España. El esfuerzo ha sido tan grande que ahora mismo no me puedo plantear como director de cosplay, el abrir directamente Latinoamérica. Porque si lo hiciera, no estaría siendo coherente. ¿Que quiero llegar a hacerlo? Por supuesto. Pero será en un futuro que espero sea cercano. Bueno, esta pregunta la realizaba Ricardo Villacaña, ¿no? Preguntaba cuánto costaba en México, con su precio promoción. Bueno, ya sabemos que de momento Latinoamérica tenemos que descartar el envío de esta camiseta. De momento. De todas formas, si hay algún cambio ya lo iremos anunciando. Luego tenemos a un tal Antonio Nieto Mastrovito, que no sé quién es, me suena así un poco de oídas, que es nuestro amigo Robbins, que dice que aprovechando que la camiseta de Pegaso de bronce ya está diseñada, sí se van a hacer esta misma camiseta, pero en su versión en negro, o sea, los caballeros negros. Si se hiciera sería brutal. Muchísimo. Sí, aparte de brutal, yo por ejemplo prefiero seguir haciendo los que me quedan de bronce antes de plantearme las de color negro. Y en el caso de que las hiciéramos, te aseguro que primero irían las de bronce y luego las de oro. Por un poco de ser coherentes con la serie. Para mi gusto, ¿eh? Por el hecho de que más o menos con. A estas alturas, que conozco muy bien tanto los materiales como las técnicas, sería algo muy complicado de hacer, porque con los negros conseguir brillos y cosas es muy complicado. No sé si no lo habéis intentado, pero cuando te pones a diseñar, con el negro es muy difícil trabajar. Joder, pues el aspecto tiene que ser brutal, ¿eh? Eso está claro. Pero bueno, hay que tener una lógica y lo primero es seguir haciendo las otras camisetas de los Caballeros de Bronce? Y esta pregunta la realiza Raúl García, que es nuestro amigo Dios Raúl, director de la revista digital Mis Santos, del Universo Saint Seiya, que te pregunta eso, ¿no? ¿Cuál será, cuál y cuándo estará lista la siguiente camiseta? O sea, ¿qué camiseta sería la siguiente después de Seiya? Pues mira, no lo tenemos decidido, pensamos hacerlo por votación, me parece lo más lógico. Y el tiempo esto será mucho más rápido, por supuesto, porque todo lo que hemos andado con Pegaso ya sirve para el resto. Eso sí, se va a cambiar patrones para Dragón, Fénix, tienen ya su tema, pero espero que el próximo modelo salga en enero o en febrero. Espero, ¿eh? Y a votación, ¿no? A votación. Vale. Luego, continuamos. Charlie Slayer dice que ¿dónde se va a encontrar ubicado vuestro stand en el Salón del Manga de Barcelona? Al lado de Tamashii. Es el 20 y el 21. Tal como entras, pasado Selecta, después está la Feria de los Videojuegos, y ahí a la izquierda está el stand de cosplay original. Se va a ver este año porque es grande, ¿eh? Llevamos un stand importante. Vale, luego comentaremos por qué, porque eso también me gustaría, pero eso lo quiero dejar para el final. Luego, George Albert Stewart dice que en qué tallas estará disponible. Está desde la S a la XL, pero nuestras tallas son completas. La XL es como una XXL casi. Ya pondré la tabla de tallas. Bueno, vuelvo a preguntar lo de México, ya sabemos que de momento Latinoamérica nada. Seguimos preguntando, la quieren en Paraguay, de momento Paraguay nada, y nada, vuelven a preguntar nuestro amigo Amon Ra, que es miembro de Oneiros Art, que cuál sería el orden de salida. Ya tenemos de momento la respuesta, que es que no está muy claro, dependiendo de la votación que se haga, al fin y al cabo la siguiente la van a elegir los fans. Sí, porque es que era fácil elegir la primera, ¿no? Pero nada, decir, ¿cuál voy a hacer yo? Pues ni idea, tú. Sí, ya que sé que hay que romperse los cuernos, prefiero que la gente diga, oye, pues este es el que mola más, y irán por ese, que yo ya me imagino que irá por un dragón. ¿Sabes? Ya, hay cosas que vas viendo porque he recibido muchos emails, muchas peticiones, y la que suena más allá es dragón. Pero aún así, haré una votación y que te lo decida. Hombre, pues yo estoy escuchando mucho Sun por ahí. Pero bueno, Sun es muy, muy querido dentro de Saint Seiya. Pero bueno, que elija el fan y la que más votos tenga, la que será la que saldrá elegida. Bueno, yo no sé si los que estáis aquí conmigo, Salva, Rip, Cancer Sign, Pilar y Danielos, ¿queréis hacer alguna pregunta aquí a Aurelio, a la que está? A lo que tenemos secuestrado. Yo una muy rápida. Dime, Aurelio, ¿precio? 55 euros. Toma, ya está, en exclusiva, ya lo sabéis. Sí, sí, sí. Oye, yo sobre esto quiero comentar una cosa, porque no siempre puedes o no tienes la oportunidad de poder hablar con la gente. El otro día, yo siempre monitorizo y leo todo lo que dice la gente, escuché a alguien decir que era una salvajada, que nuestros productos eran muy caros, que deberían costar 30 euros... Y yo, por ejemplo, empecé a ver incluso que me decían hasta lo que costaba las cosas. Yo no voy a engañar a nadie. Normalmente cuando tú haces una empresa, lo primero que haces con el precio del producto es primero pagar el coste de hacerlo. Esto es importante, porque si no pagas el coste no puedes hacerlo. Segundo, pagas el coste de que sea oficial. Y tercero, pagas la estructura que tú puedas tener para llevar a cabo y adelante tu empresa. Y todo esto es un factor en el que lo que incide es la tirada que vas a hacer y la capacidad de distribución que tú tienes. Si, por ejemplo, alguien quiere o osa comparar una de nuestras camisetas con una camiseta del Decathlon, sería bueno que empezara a pensar que cuando se hace una camiseta de Decathlon, por ejemplo, y por ponerlo al caso, y estoy diciendo algo que todos conocemos, de ese mismo modelo, como mínimo, se están haciendo una media de millones de unidades, se están produciendo en un país tercermundista en el que probablemente la gente está en situación de esclavitud cuando trabaja, y los márgenes y sistemas de distribución que tienen están masificados. ¿Por qué digo esto? Porque si alguno piensa que hacer las camisetas de Saint Seiya o por ejemplo de Oliver y Benji, hacerlas con la calidad que las hacemos nosotros, hacerlas en España, no hacerlas en China, no hacerlas en Bangladesh, no hacerlas en cualquier otro país donde no se cumplan unos derechos mínimos y que además lo que está haciendo es dar una activación, que las haga. Yo desde mi punto de vista creo que hacemos productos que no engañamos a nadie. Son más caros porque son exclusivos, pero también es cierto que buscamos la máxima calidad. Las camisetas de Saint Seiya llevan un tejido que se fabrica aquí, en España, en Argentona, por uno de los fabricantes de tejido más importantes de toda Europa. Se le ha puesto un tejido que lleva un tratamiento específico para ser ultra sedoso y especialmente cómodo. La etiqueta es termoadherida. La caja están hechas todas casi al detalle. Y la estructura de cosplay no son 5 edificios ni 100 empleados. Si aún así ponemos este precio, te aseguro que es para poder sacar la siguiente, o la tercera, o la cuarta. Es una cosa que me gustaría compartir, porque cuando yo voy a Francia o voy a otros países, hay una cosa que me atemoriza o me aterroriza, ¿no? Es que la gente critica en parte cuál es la situación de nuestro mercado, cuando no se han ido fuera y han visto que si uno lo que único que quiere son productos de baja calidad, el mercado se le acaba convirtiendo así. No es de extrañar que todo el mundo quiera importar cosas de Japón, porque las hacen bien. Tal vez me quede solo con este argumento, pero yo creo que una de las cosas de las que más me siento orgulloso es que Cosplay fabrica a día de hoy con la misma calidad que se hace en Japón, y no tiene nada que envidiarle. Y nuestro mercado sigue ahí, somos pocos, pero va creciendo. Y bueno, supongo que, como puede ser, debe ser lógico y tal, que a medida que vayáis vendiendo unidades y tal, con el tiempo, si se han vendido suficientes unidades, al cabo del tiempo se podrá abaratar un poco más los siguientes modelos, ¿no? Es que, vamos a ver, para abaratar un modelo es lo que te digo, las tiradas que tú crees que se pueden hacer. Yo sigo fabricando a día de hoy Oliver y Benji, y te puedo asegurar que cuando tú consigues, por ejemplo, que un modelo te salga más económico, lo estás perdiendo en otros tres que tienes menos cantidad y que los tienes que seguir haciendo. Esto te pasa siempre. Tú vas a sacar 5 camisetas y una te va a salir más barata y las otras te van a salir más caras. Esto solo lo ves cuando realmente intentas llevar las cosas a cabo, pero es un coste que existe ahí. Por no comentar que al final lo que tú intentas es conseguir tener un sueldo a final de mes y conseguir dinero para hacer tu próximo proyecto. Yo creo que a día de hoy el proyecto este, haciendo una camiseta de la calidad que estamos haciendo, al precio que estamos haciendo, si puedes comparar o tienes alguna de Oliver y Benji y comparas con esta, que la diferencia de precio solo sea 5 euros, parece indicar que estamos cogiendo parte del tirón de producción que hemos hecho con Oliver y Benji y se lo estamos poniendo esta camiseta. Te aseguro que no tienen ni siquiera el mismo margen que la que tiene Oliver y Benji. En estas camisetas estamos yendo a un precio ajustado. ¿Y por qué? Pues porque creo que más dinero sería ya descabellado, pero para nada creo que esté poniendo un precio caro con los números que yo estoy moviendo y con la dificultad y complejidad que tiene esta camiseta. Voy a meter un poco el dedo en la llaga. Vale, por ejemplo, aquí en España se están vendiendo, bueno, se están ofreciendo camisetas con revistas, perdón, con periódicos como por ejemplo Marca. También son camisetas de Oliver y Benji, que a ti te afecta directamente, porque no son las tuyas. Se supone que son más baratas, se supone que se adquieren con el periódico, cartilla y tal. Yo he tenido el privilegio, no sé si llamarlo así, bueno, yo he podido ver algunas y tengo una tuya y la verdad es que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver las camisetas que se están ofreciendo a través de periódicos de tirada nacional con lo tuyo, ¿no? O sea, es más caro tu producto, ¿pero por qué? Porque lo que ofreces es de muchísima mejor calidad que lo que están ofreciendo otros más baratos. Es como cuando te vas a comprar una camiseta, esto lo solemos decir aquí mucho en España, ¿no? Sobre todo lo digo por los oyentes de Latinoamérica. Cuando tú vas a comprar una camiseta en una tienda como, por ejemplo, Decathlon, o te vas a comprar una camiseta en la tienda de los chinos. Obviamente, los chinos es más barato, pero la calidad es muchísimo inferior. obviamente, y nosotros hemos vendido menos camisetas que el Marca y venderemos menos. Y nosotros, te lo puedo asegurar, nuestras camisetas de lo que son la edición coleccionista, que ahora estrenaremos la edición vintage para toda la gente que quiera más barata, hemos hecho una versión en algodón. No se puede abaratar algo que no quieres empeorar. Nuestras camisetas de Oliver y Benji, si tú coges una camiseta de primera división del Barça o del Madrid, y esto lo he visto a todo el mundo que tenga una camiseta de Oliver y Benji nuestra, que la cojan una mano la de Oliver y Benji y la otra la del Barça o del Madrid, y que me diga cuál es la que pesa más. Porque cuando uno juega a fútbol, que en eso yo me he informado y he hecho esas pruebas y comprobaciones, las camisetas tienen unas tolerancias de peso. Las que se venden, y se venden a un precio superior al que nosotros estamos vendiendo, y esto lo sabe cualquier persona que sea aficionada al fútbol, no pasan ese test. En cambio, las de cosplay original sí. ¿Por qué? Porque estamos usando tejido técnico de verdad. Estos detalles al final cuesta un poco que la gente lo entienda o lo vaya comprendiendo, pero oye, aquí estamos. Es decir, yo no estoy haciendo un producto para el gran público. Para eso ya saben, como bien ha dicho Carlos, pues otras empresas que deciden poner otra característica de producto en el mercado. Pero de la misma forma que hay empresas que ofrecen productos, también hay gente que no quiere comprar lo mismo. Es decir, obviamente habrá más gente que compraría una camiseta de Saint Seiya en algodón en la que solo se simulara el peto, pero nosotros hemos decidido hacer una camiseta que en 360 grados simula la armadura y con degradados. Y conseguir eso y que encaje todo perfectamente, de momento yo no he visto a nadie que lo haya hecho. A nadie, ¿eh? Salva. Sí, yo, bueno, antes de nada quería decir que comparto la opinión de Carlos, ¿no? De que no hay ni punto de comparación de un tipo de camisetas como las que vendía o regalaba Marca con la de cosplay original, ¿no? Pero quería preguntarle una cosa a Aurelio. ¿Qué se siente al ponerte la camiseta de Pegaso rozando con tu piel? O sea, es como una camiseta de fútbol, te sientes poderoso, tienes que elevar el cosmos. Es que, mira, primero es que esto es lo que se siente. ¿Qué tacto? ¿Y el tacto, para empezar, es que casi ni se siente. Y eso es lo que yo buscaba. Yo estoy trabajando con dos o tres tejidos, ¿vale? Porque utilizo esos tejidos para realzar ciertos brillos o para conseguir ciertos equilibrios. Y en este DSNS ya pues hemos hecho las pruebas con los tres. Y al final lo que me ha gustado más pues es uno que realmente es como que no llevarás nada. Y es lo que yo busco, porque es una sensación, primero, es muy agradable, es una camiseta que te la puedes poner y decir, hostia, está bien, por lo tanto cumple con el primer criterio de las de Oliver y Benji, que la gente al tocarlas o al ponérselas note que está llevando algo que excede de la calidad normal. Y en segundo lugar, que es una cosa que ya he hecho la prueba, yo la he llevado por la calle, me encanta hacerlo, me voy a patinar y me la pongo. Es una camiseta que no pasa desapercibida, pero no es estridente. No sé si me entendéis. O sea, yo tenía una obsesión, y es que esta camiseta sea llevable. Porque todo el mundo dice, yo solo me la pondría pues en reuniones de fans, en salones, en no sé qué. Eso está bien, pero no era el objetivo. El objetivo era que te la pudieras poner en casi cualquier circunstancia y no sentirte disfrazado. De ahí que se han adaptado a algunos tamaños. Y yo lo he hecho y te aseguro que he ido bastante cómodo. No solo por el de esto, sino por la propia camiseta, lo que representa. Queda muy bien. Aurelio. El tema de, o sea, ¿se puede lavar perfectamente, planchar y eso? Como planchar no, porque es poliéster y la puedes planchar, pero no lo necesita, porque no genera arrugas. Sí que genera arrugas de entrada, porque te la vamos a dar en la caja y vendrá y lleva arrugas, pero tú tal como la lavas, la cuelgas y ya no tiene arrugas, es poliéster, no encoge ni se deteriora. Venga, Danielos. Nada, quería comentar esto que estabas comentando sobre poder llevar la camiseta. Esto me acuerdo que tanto la entrevista que se hizo aquí como lo que me comentaste en el Salón del Cómic de Barcelona, el último, era lo que tú llamabas el efecto locomía. Esto en relación con lo que has comentado al principio, los cambios que has hecho. Yo ahora mismo he estado mirando fotos de aquel prototipo del Salón del Cómic a las fotos ahora oficiales. La cuestión de las sombreras. Yo quería comentarte hasta qué punto el llevar estas sombreras como superpuestas sobre la camiseta no ha podido superar este efecto locomía, o si ha sido más una cuestión del cosas del la licencia con Toei y tal. No, sí, no, el Toei lo aceptaba. El problema que había que al poner la hombrera como un aplique, como un añadido, se tenía que buscar un material que no tuviera mucho volumen y se puede. O sea, tú te vas una camiseta y te puedes poner una chaqueta encima, ¿no? Entonces había que buscar algo que permitiera hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Que al poner la hombrera como aplique encima, la forma de ponerla en la camiseta era cosiendo directamente la camiseta. Y eso generaba problemas de producción, porque cuando tú haces un aplique de esas características que solo entraba la hombrera, te arriesgabas primero a que lo hicieran mal. Segundo, a que el material que nos iban ofreciendo, unos años y no quedaban. Nosotros éramos grandes y tal. Y ya cuando llevábamos ya tanto esfuerzo, luego encima había gente que se lo ponía y decía, me siento disfrazado, ¿sabes? Y eso fue lo que dije, no vamos a ir bien por aquí, no vamos a ir bien, porque si estamos haciendo un esfuerzo tan titánico para solucionar un punto en el que gente no acaba sintiendo cómodo, va a ser un desastre. Y entonces ahí es cuando cambiamos. Y cambiar ha sido más complicado, ¿eh? Porque que son estén pintadas, parecerá una tontería. Pero las sombreras coinciden la parte de delante con la de atrás, coincide el peto por la parte de delante y la de atrás. Hacer eso en sublimación ha obligado a hacer un papel de sublimación por talla, a trabajar con márgenes de error de 3 milímetros. Así, en producción, en diseño, en todos los procesos. O sea, realmente la solución parecía más fácil, pero ha sido más difícil. Y al final, a mí el resultado me parece más digno. Ajá. Yo la verdad es que tengo que reconocerlo, yo era de aquellas personas en que sí, me gustaba el tema este de las sombreras como apliques, pero también me daba el esto de eso mismo. Exacto, que tú has comentado. El efecto lo comía. Reparo, es que cierto reparo. El reparo este, el efecto lo comía, ¿no? Entonces una cosa que coño, o sea, por favor, yo quiero tanto esta serie, pero tantas veces está tan cerca de un poco el cachondeo o la mofa de otros, que a mí eso me toca mucho la pera. Entonces, claro, lo último que quiero es hacer una camiseta para que la gente pues no se sienta cómodo. Y tú cuando miras Sella de Pegaso, pues está proporcionado todo. Está muy proporcionado. Pero hacerlo eso en una camiseta es complicado. Entonces, yo creo que nos hemos salido, por mi parte y la gente que la ha visto. No, pero opino que, aparte de este efecto locomía y tal, el ver que estas sombreras lo que darían sería muchos problemas en cuanto a la funcionalidad y la integridad de la camiseta, yo creo que el no haber incluido esto ha sido un gran acierto, porque más vale que sea así como ahora es ahora, definitivamente, que no tenerla con esos apliques y que un día se te vaya a descoser y ya no sea bonito ponérsela. Es que tuvimos que modificar patrón para que entraran. Hubo un problema, ¿no? Cuando te pones a decir, quiero que entre la hombrera, que yo he recibido críticas de gente que es muy fan de Saint Seiya diciendo, oye, la hombrera podría ser más grande. ¿Y cuál es el problema? Ahora voy a responder a esa pregunta y ver si se entiende en los términos en los que yo lo he hecho. Cuando movíamos el patrón, la parte que va desde el cuello hasta el hombro tiene un límite en el que lo puedes hacer grande. Un límite en el que si te pasas de grande, se genera una arruga un poco antiestética. Y esa arruga marcó primero el límite. Y segundo punto era que nuestro cuerpo, de forma natural, hay un momento en el que cae. Y si prolongabas la hombrera hacía un efecto de que se te partía por la mitad. Es por ese motivo por el que las hombreras tienen ese tamaño exacto. O sea, es una idea, ¿eh? Todo esto lo hemos hecho con modelos y más modelos, pruebas y más pruebas, y venga, y venga, y venga, y venga, y venga. Bueno, vamos a entrar en la recta final de la entrevista. Yo quería ya, Aurelio, dejando un poco de lado, pero sin dejar del todo de lado la camiseta de Sello B1, que nos contaras, bueno, que contaras al gran público qué es lo que van a poder ver en cosplay original si van al Salón del Manga de Barcelona. Bueno, ¿qué van a ver? Van a ver que hemos cambiado. Hemos cambiado de la noche a la mañana intentando dar una imagen de una empresa que se ha consolidado. Vais a ver toda la gama de la edición coleccionista, la edición vintage, que es la que hemos comentado. Vais a ver las camisetas de Saint Seiya y entre todo eso a Yuichi Takahashi firmando en nuestro stand en dos sesiones. Lo cual pues creo que es un cambio sustancial a lo que fue el año pasado. ¿Quién es este personaje? Es Yoichi Takahashi, que es el creador de Oliver y Benji. Y lo vas a tener en exclusiva en tu stand, firmando autógrafos. ¿Hace falta que firme algo en concreto? ¿Tiene que llevar algo? A ver, en exclusiva no viene porque estará en Selecta Visión, estará en Cosplay Original y también estará en el stand de Sabadell. Al fin y al cabo, cuando se trae un autor, lo comento porque ha habido mucho revuelo en las redes, al menos aquí, se busca a las empresas que están trabajando, llevando su marca, y se les dice, se les llama para que digan cómo y de qué forma van a participar para atraer a esa persona. Cuando te dicen eso, la forma en la de cómo, pues ya os podéis hacer una idea qué quiere decir, ¿no? O sea, me entendéis, ¿no? ¿Quién pone más dinero? Exacto. En este caso, ha sido compartido por tres empresas. Porque, mal nos pese, estos autores vienen cuando se les llama y se les gratifica, porque realmente no sale de ellos. Ojalá fuera así, pero no es así. Entonces, dada esta situación y que ellos llegan con un conjunto de peticiones, es como una rockstar. O sea, Yoichi Takahashi tiene pues sus peticiones de lo que quiere y lo que no quiere hacer. Y lo digo, y gracias que tengo esta oportunidad para decirlo. La primera es que va a hacer 100 firmas. 50 el viernes y 50 el sábado. La segunda es que no quiere firmar nada que no sea ni DVDs ni camisetas. Yo por mi parte dije en su día, no me parecía lógico ni claro, me dieron muchos motivos ellos para que esto no fuera así, y claro, no puedes hacer nada porque te lo están diciendo ellos. Yo lo que sí que estoy luchando es la forma de poder llevar allí unas postales para el que quiera hacerlo, e incluso he cogido camisetas que tengo que no vendo porque tienen talas de producción para el que le toque y quiera llevarla y se la firmen, pues porque yo entiendo que una camiseta de las nuestras no siempre se la va a querer poner uno con una firma. Y lo que hemos intentado es ser justos y ecuánimes con toda la gente que nos ha apoyado, que es precisamente la que ha permitido que ahora seamos lo que somos y traigamos el tío. Así que vamos a hacer un concurso entre toda la gente que nos haya comprado uno de nuestros productos en el pasado y lo lleve puesto al salón y nos venga a ver al stand, junto con la gente que nos compre uno de nuestros productos en el salón. Haremos dos sorteos y los 50 ganadores pues tendrán la ocasión de tener una firma. Bueno, pues yo no sé si Aurelio tienes alguna cosa ya que decir para finalizar o dejamos aquí pues, la entrevista. Pues nada, que yo de verdad, con total humildad, hemos intentado, los que lo han vivido más de cerca o más de lejos, durante todo este proceso, conseguir un producto que estuviera a las expectativas. Carlos lo sabe, que los que más cariño le han puesto hemos sido nosotros, incluso escuchando a los fans y lidiando con Japón. Y que sea lo que sea, como dije en su día con Oliver y Benji, y ahí va para toda la gente que piense si nuestros productos son o no caros, si al final no se vendiera ni una y todo este inversión no nos llevara a una quiebra súbita, me daría igual, porque igual que dije en su día, yo quería ver esta camiseta hecha y está hecha, y me parece que es genial, como solemos decir aquí, con dos cojones. Bueno, Aurelio, de verdad ha sido un placer tenerte aquí en esta entrevista. Ya teníamos ganas, yo personalmente tenía muchísimas ganas de verla terminada. Sé que no ha sido nada fácil, sobre todo este último mes, mes y medio, con todo lo que ha estado pasando, con esos cambios de última hora, y bueno, algunas cosas que no interesan al gran público, porque el gran público se tiene que quedar con el resultado final, y yo te agradezco. Y que no se van a enterar, porque tú y yo sabemos lo que ha pasado. O sea, esto por suerte nadie lo sabrá, pero si la camiseta consigue tener un rojo digno, os lo aseguro que... mucho. Bueno, un rojo digno. Vamos a dejarlo aquí. Aurelio, de verdad ha sido un placer tenerte en el universo Saint Seiya. Sabes que esta es como tu casa, cuando quieras estar aquí. Mientras no te pongas en calzoncillos, puedes venir cuando quieras. No. Gracias a vosotros, que siempre estáis hablando de cosas interesantes y nos ponéis al día con Saint Seiya. Bueno, pues hacemos la segunda pausa del universo Saint Seiya y volvemos con Omega. ¿Eres coleccionista de las figuras y merchandising de Saint Seiya? ¿Tu cosmos arde con furia ante los precios abusivos de ciertas tiendas que no disponen de aquella figura que te falta y dan una pésima atención? En Mythcloth.es encontrarás tus productos favoritos como Attack on Titan, Juego de Tronos, One Piece o Dragon Ball, entre muchos otros, con un precio y atención muy competitivos. No te olvides de introducir el código del USS para obtener ventajas. Ya sabes, entra en Mythcloth.es y amplía tu colección. Si fuiste un enamorado de las equipaciones que llevaron los personajes de Supercampeones, Oliver y Benji, nuestros amigos de Cosplay Original tienen lo que deseas, reproducciones fidedignas de todos los equipos de esa serie mítica, siendo los únicos distribuidores oficiales en España y Latinoamérica. Y no solo eso, sino que con la licencia de Toei Animation podemos disfrutar de camisetas de Saint Seiya con el nivel y calidad que siempre acompaña a Cosplay Original. Si eres de España, visita cosplayoriginal.com, pero si resides en América Latina, entra en cosplayoriginal.mx. Mythcloth.es y Cosplay Original, patrocinadores del universo Saint Seiya. Bueno, pues tras la entrevista a Aurelio de Cosplay Original, toca hablar de este capítulo de Saint Seiya Omega, con el cual finaliza un arco argumental y que, a pesar de sus limitaciones con el dibujo y la animación, tiene cositas bastante interesantes, pero lo que tenemos que hacer es pasar a resumirlo y para eso tenemos a Pilar. Así que Pilar, tu turno. Bueno, pues vamos a resumir este último capítulo de la semana pasada con el título Detengan el curso del tiempo, reúnanse caballeros de Atenea. Bueno, pues vemos que todavía la batalla continúa y Eiki llegan a ayuda de los chicos y se quedan en la retaguardia para que los chicos, los caballeros de bronce, sigan avanzando. Atenea prosigue su camino hasta el castillo y por ello Titán, el alto palaciano, cierra el gran portón del tiempo. Volvemos a ver otra vez a Europa. Está en lo alto del portón y ve cómo los jóvenes caballeros llegan poco a poco hasta él. Bueno, antes de que lleguen, Europa les hace frente, pero Eden lucha con él para que Koga pueda llegar hasta el portal o intentar abrir ese gran portón. Pero en este transcurso de esta pequeña batalla llegan los caballeros legendarios. También llega Atenea hasta el portón y hace que todas sus generaciones o todos los caballeros que se encuentran en la lucha se reúnan junto a ella. Y como siempre hace este palaciano Europa, pues sale corriendo. Qué raro. Si no, Saori, viendo que Koga está muy debilitado, pide a todos sus caballeros que le den su cosmos para poder despertarlo o quitarle la piedra que tenga encima y así poder abrir o destruir ese gran portón del tiempo. Al final lo consigue. Y yo pongo aquí una pequeña pregunta. ¿Estarán más cerca del supuesto final? Creemos que sí, porque si no... Chan, chan, chan. ¿Pero de qué? ¿El final de qué? De la batalla, supuestamente todo, no, de porque... Todo el final. Supuestamente, como en los siguientes capítulos, spoiler o como quieran llamarlo, tendrán que despertar el Omega, ¿no? O sea, que todavía no ha llegado el final. Otro supuesto malo malísimo. Palas no es la verdadera mala de la película. Hay otro. Y creo que Palas aquí, en este, va a quedarse atrás o en el campo de batalla. La van a dejar fufucaca. No va a servir. Es lo que pienso yo. Date una cosa, Pilar. No sé si os disteis cuenta que cuando ellos llegan a la puerta... ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama el? Egeón. Egeón dice: este es el final de Atenea, los caballeros y de Palas. Sí, o sea, el tío, exacto. Él está metido ahí en esa conspiración de que Palas sea eliminada, ¿no? De la ecuación y que la tienen ahí como si fuera un títere. El atrayente. Si, sí, es como si fuera, es como si fuera un equivalente a cómo se, sí. ¿Cómo se llama? A que la tengo, Hilda de Polaris. La tienen ahí entre medias, pero que luego se la van a cargar, vamos. No tiene nada de especial. Y yo... a ver, es que no sé cómo plantearlo, porque tiene cosas interesantes este capítulo, pero que no han sabido muy bien desarrollar. Y luego tiene cosas muy malas. Ya. Muy malas, como por ejemplo, yo he visto un báculo de 2 metros y medio, 3 metros de Atenea. Yo soy el único que tiene la sensación de que parece que están yendo, que es la Santa Cofradía de Atenea. Sí. Ahí, solo faltan los tamborcitos y las trompetas, niño. Es ridículo. A mí lo que me parece algo raro es que casi se inmole Koga para destruir el portón del tiempo y que llegue Europa y salte por encima. Eso nada más. Mira, pregunta lógica. No, pregunta lógica. Es un portón, técnicamente indestructible. Vale, puede, pero seguro que el muro que está al lado no. Reventemos el muro y atravesémoslo. También. Y se acabó. Eso me recuerda a una partida de rol donde se decía: veis al fondo del pasillo una puerta cerrada. Vale, le meto con la maza, le meto con no sé qué, digo, se ha ocurrido abrirla. Y que aparte, que mucha, a lo mejor alguna gente comparará el portón con el Muro de los Lamentos, pero es que, a ver, el Muro de los Lamentos era un muro sin ningún tipo de principio ni final que ocupaba todo. El portón era simplemente un portón y había pues eso, sí, la fachada y tal. No tiene pero sentido. Efecto práctico, sí, es verdad que es el mismo rollo. Es algo que se pone en su camino y que tienen que destruir, que técnicamente es indestructible. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, vemos que Koga ha tomado ya mucho protagonismo, ¿no? Ha sido, todos se han sacrificado para que él sea el que destruyese el portón. Luego lo vemos al final, cómo todos le pasan el cosmos, que eso se ve de una forma muy... Eso está chulísimo, cómo el cosmos se dirige hacia Koga. Pero no, yo me he dado cuenta de que, claro, con todo eso que has dicho tú de las paredes o no saltar por encima, sabemos que a Koga la han dotado de protagonismo, pero no de cerebro. Les ha falta poner un timbre. Que llegaran, tocan el timbre y abren la puerta, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, a pesar de que el dibujo lo ha hecho... Parece que lo ha hecho el crío mío, que está pintando con él esta tarde de 3 años, y que la animación ha sido malísima y que se han dedicado casi... Creo que han sido 16 minutos a pegar tortas a palasianos sin ton ni son. Cuidado. A pegar tortas dentro de una nube. Sí, bueno, que a lo mejor también. Se estaban dando entre ellos, ¿eh? También. A pesar de eso, ha tenido cosas interesantes como, por ejemplo, el cosmos, cuando, cómo se lo pasan a Koga, la conversación a través también de del cosmos con Saori, luego lo de el Egeón este también me ha resultado súper curioso, ¿no? Que él está metido en el ajo, él es uno de los que conspira contra Palas, eso también me ha parecido bastante de bastante interés. Y sobre todo una cosa que más, lo que más, digamos, me ha gustado ha sido la intervención de Yoga. Cuando llegan todos y el primero que habla es Yoga, no recuerdo exactamente las palabras, como, pero como diciendo, llega como diciendo, campeones, no pasa nada, habéis tenido problemas, pero ya estamos aquí y vamos a solucionar las hostias. Y hablar es de nena. Yo, iros, que yo no os quiero pegar. Iros porque yo sí que os voy a dar. No, pero eso ha sido demasiado cliché a lo antiguo. No, no, yo es que no quiero hacer nada. Eso ha sido demasiado forzado. Pero la intervención de Yoga, que ahora, ya te digo, ahora mismo no recuerdo cuál es, cuando que es el primero que habla, yo digo, hostia, qué chulo, ¿no? O sea, ha molado. Hay puesto respeto. Ya, pero digo que de todas maneras lo que quedó todo muy flojo, porque todo era tan... Porque sí. O sea, no, el único acceso al castillo, que no es el único, pero bueno, el único acceso que ahora existe al castillo es el portón este, y vamos a poner para defenderlo un montón de muertos de hambre ahí, que están botados. No deberíamos poner a nuestras mejores tropas, ya que es la entrada para defender... No. Muertos de hambre todos, ahí, que se replieguen y se reproduzcan como conejos. Que y después echamos humo. Y así eso no se nota. No, diciendo, no, huyamos, que está el caballero de la casa de Libra. Y Sirio ahí, jaja, me tiene miedo. No, no, a ti no, al de la casa de Libra. Al de... Y el Yoga, ¡ah! Que era yo. Tengo que matarlos a todos. Claro. Pero yo no sé, lo que sí hubiera estado bien es que los legendarios hubieran lanzado su característico ataque, aunque yo creo que con esa nueva armadura a Yoga le han dado uno, que es el ataque del aire acondicionado, porque parece que lleva un aire acondicionado en el peto. Yo sigo manteniendo la teoría de que en realidad es un cisne saliendo de una banana. Joder. Porque la falda parece lo del platanito. Yo lo mantengo. Bueno, pero a pesar de todo esto, comentar que el nuevo diseño de la armadura de Libra me ha gustado bastante, la verdad. Ya lo he comentado en el Facebook del Universo Senseiya, que donde no sé quién fue, que publicó una comparación entre el diseño de Genbu y el diseño que ahora lleva Siryu. La verdad es que les han llegado las críticas, lo del exceso de joyas y tal. Y esta vez han sido mucho más fieles al diseño original de Libra, pero modernizándolo un poco y solamente poniéndole una sola joyita ahí en el peto. Sinceramente, a la excepción de la tiara, que habrá quien le guste más y quien le guste menos. A mí no me desagrada siempre y cuando la lleve, ¿eh? Exacto, porque la verdad es que los cascos están en desuso últimamente en Senseiya. Pero la verdad es que hay que reconocer que siendo una evolución entre una armadura tipo látex a una armadura tipo clásica, la armadura de Libra, al contrario que las armaduras de bronce de Omega, han sabido hacerlo bien, y eso hay que aplaudirlo al diseñador que lo haya hecho. A mí me gustó mucho. A mí lo que me ha parecido ridículo también es cuando le tira a Ryuhu la armadura de Libra, bueno, el piercing de Libra, y lo coge y dice, Genbu, heredaré tu espíritu. Pero vamos a ver. Pero si estabas tú antes que él, campeón. ¿Qué coño vas a heredar? ¿Qué va a heredar tú de él si él le heredó de ti? A mí de ese trozo me supo mal porque, de acuerdo, coge la gema, la alza y empieza a brillar. Y de golpe y pronto ponen un plano aéreo que se ven a los cuatro. Sí, dibujado por un niño de 6 años, sí. Sí, lo que pasa es que después ya aparecen cada uno en plan primeros planos ascendentes y se ve ya a Sirio con la armadura puesta. Aquí nos falta una pequeña secuencia de, no sé, de resurgimiento de la armadura de Libra. A mí la verdad es que en absoluto. Era más interesante ver a Lady Gaga, digo, a Europa. Pues a mí me supo mal eso. A mí una cosa que no me ha gustado es que cuando están luchando en la nube de humo esa... Ryujo lanza el dragón ascendente de Rozan, cuando lo más normal y lógico es que hubiera lanzado el dragón volador, el que usa Shiryu con Ymir, ¿no? Que es un ataque que va recto y que los va atravesando en fila. Yo creo que no se conocen ni las técnicas de los propios caballeros, ¿no? Es absurdo. Pues hay muchas cosas absurdas en este último capítulo. A mí no me gustó nada. Pero nada. Bueno, quitando la música de siempre, pero por todo lo demás. Y me estoy conteniendo, que coste, porque sí que me va a pillar y le molesta. A mí tampoco me ha gustado, porque es que, a ver, todo el mundo todo el mundo que ha visto el capítulo se ha percatado de lo mal dibujado, animado que estaba, y eso es bastante imperdonable a estas alturas. Aunque siendo Omega... Sí, sí, termina. No, que siendo Omega es previsible, pero es que tan malo que hasta la escena final del capítulo daba vergüenza. Yo es que te digo, yo cuando lo estaba viendo, era tanto el dejarse, ¿sabes? Me daba la sensación como que los tíos cuando estaban dibujando el capítulo estaban como diciendo, ¡ay, señor, llévame pronto! Porque parecía una dejadez absoluta. ¿Les animamos las patas para que corran? ¡Nah! ¡Nah, hombre, nah! ¿Les animamos la pelea? Pon una nube de humo ahí. ¿Le ponemos un rival así potente en la puerta? Pon la Europa mismo, tío. Era como una dejadez absoluta, que en el fondo te paras a pensarlo fríamente y era como un resumen de todo lo que ha ido siendo esta última temporada, ¿no? Me refiero en esencia, era el mismo rollo desinflado que tiene todo, ¿sabes? Epicidad cero cuando se supone que tiene que ser épico. A mí si el capítulo se hubiera desarrollado igual, ¿vale? Tal y como ha sido, pero con una animación y un mejor dibujo y mejores efectos, como los del final, yo le hubiera dado por válido, ¿vale? Porque lo que es el capítulo en sí es una excusa para enfrentarse a la puerta y destruirla en el último momento. Eso estaba claro. Y la aparición de todos. Si todo eso hubiera sido dibujado en condiciones, si hubiera animado en condiciones, yo le hubiera dado un punto positivo, ¿no? A este capítulo por eso, ¿no? Por todos los añadidos y esas cositas interesantes que tiene, como no me canso de decir, lo de Egeón, lo de la comunicación con el cosmos, la parte final cuando todos le pasan su poder a Koga y todo ese tipo de historias. Pero claro, cuando tú ves que solo es enfrentarse a la élite de los soldados palasianos, que es torta por aquí, torta por allá, torta por aquí, llega un momento que cansa, ¿no? Vamos a hacer que Koga sea... Vamos a hacer una punta de flecha, venga, vamos... una punta de lanza, y que se tiren 16 minutos para poder atravesar ese trocito de valle, ¿vale? Cuando podían haberlo saltado, no sé, me parece un poco absurdo, pero bueno, vale, todo eso y, es y entendible. Y además suma del tema de que los palacianos ni se movían, ni estaban ahí parados. Y todo eso, yo te digo, todo eso lo veo entendible y lo veo justificable si se hubiera complementado con una buena animación y un buen dibujo, estilo de dibujo. Pero no fue así, y me parece a mí que para el siguiente vamos a tener algo similar. No igual, pero similar. Pues a mí, chicos, sí que me ha gustado el capítulo. Venga, va, un poco va. lo que sí, que lo hubiera hecho un capítulo de 5 minutos. O sea, en vez de meter tanto para aquí y para atrás, todo lo que ha entrado lo hubiera metido en 5, 6 minutos, 7 como mucho, y hubiera seguido con el lado argumental, ¿no? De alguna otra forma, hubiera metido más cosas. Ha sido como estirar el chicle, pero a mí lo que es, aunque el dibujo sea penoso, ¿vale? Por así decirlo, lo que es la emoción que transmite y el que llegan los otros de refuerzo y llega la cofradía de Atenea y todo el rollo, a mí todo eso me ha molado. Me ha molado, pero 20 minutos lo veo excesivo. Lo hubiera hecho en 5 y tirando para adelante. Yo te quiero hacer una pequeña reflexión en cuanto al tema de Geon y la conspiración que estábamos comentando. Yo opino que los cuatro altos palasianos están metidos en el ajo. Saben lo que van a pasar. No, Titán no. No, te explico. Titán creo que sí. Lo que pasa es que, a diferencia de los otros tres, Galia, Geon y Hyperion, Titán sí sabe lo que va a pasar y que al final Palas será un elemento prescindible, solo que él le ha cogido cariño. Como él fue el designado de cuidar de Palas desde el principio y tal, su rol de protector se lo ha tomado tan en serio de que le ha cogido cariño a la pobre Palas. Y se nota que mientras los demás palasianos se despreocupan mucho de lo que le vaya a pasar a Palas y tal, él se preocupa por Palas. Él procura que cuando se escapa Palas no va a buscarla enseguida, y él es quien mete el portón, a pesar de que Egeon no le gustará la idea. Yo creo que yo me aventuraría a decir que cuando ya las cartas se muestren y se vea el verdadero enemigo de esta saga, cuando Palas se tenga, bueno, vayan a descartarla, Titán traicionará en pro de salvar a Palas. O sea, traicionará todo el plan este al enemigo verdadero y tal para salvar a Palas. Pero sabes que todo eso en realidad es supuesto, porque tampoco es un supuesto, pista. Es un supuesto, pero me da la impresión de que irán los tiros por ahí. El malo es Megatron. Viendo las armaduras de los altos palacios, fijo que es Megatron. Yo te soy sincero, no me espero ya a esta altura. Estoy ya muy quemado. O sea que a esta altura no me espero ninguna mejora ya, tío. Si te soy sincero. Y no sé, es que esto ha sido... Ya sé que me repito, pero todo Saint Seiya Omega para mí es como una excusa para sacar merchandising a casco porro, tío. Y no se molestan en pillar gente con auténtico talento que podrían haber hecho las cosas bien. Si hubiesen hecho las cosas bien de entrada, incluso las armaduras de estos de traje de baño importarían poco, porque lo que importa no es el aspecto, sino la esencia de las cosas, tío. Y en Omega eso falla mogollón, pero mogollón. Porque no te transmite muchas veces nada, y cuando te lo transmite te paras a pensar y resulta que es producto de una estupidez, tío. O sea, y este último capítulo es un claro reflejo de eso, vamos, es una cosa... Una dejadez absoluta. Es que la única manera que tengo de definir a este capítulo es eso, es dejadez absoluta. Mete fanservice por meter fanservice. Ni siquiera te molestes en animarlo. No te inventes nada nuevo. Ni hagas ningún combate épico. Pone a Europa haciendo sus chorradas y después que corra como una putita que es, ¿sabes? Así que en general a mí me pareció un capítulo muy, muy flojo, que por otro lado viene a resumir todo lo que ha sido siendo este último arco de Saint Seiya Omega. Es como un compendio de todo eso. No sé si me estoy explicando. Porque nos hemos estado siempre quejando de que, joder, es que esto no avanza, no va a ningún lado. Y cuando lo hace también nos quejamos a veces de decir, joder, sí, pero fue súper cutre. El Miller otra vez esté corriendo con la mujer suya de la Lady Gaga detrás, ¿sabes? Y cosas que en el fondo se ven como metidos aquí a presión en un único capítulo, tío, que... Qué horrible, horrible. Yo lo siento mucho, pero creo que es la verdad. No se salva ni técnicamente ni argumentalmente. Lo del muro, lo de la puerta es una gilipollez, porque puedes saltar el muro y si no puedes saltar el muro lo puedes reventar. Así que... O pasar bajo tierra. Que no, que hay que llamar a la puerta primero. Y hay que llamar a la puerta primero. Venga, vamos a llamar a la puerta primero. O se le puede haber llamado a Titán por teléfono y decirle, macho Titán, tío, venga, va. ¿Qué quieres? ¿Que te destruyamos? ¿Qué quieres? ¿Que te quedes sin puerta? Yo no te la voy a pagar, que te la pague el seguro. Yo, si quieres, truco trato. Truco trato. Yo te la rompo y cable. Ya está. Y no pasa nada. Pero ¿es necesario llegar a esto? Yo me imagino a Koga. Subaru, no te lances al ataque a lo loco, hay que pensar. Ding dong. Sí, mira, somos el... nos han llamado, somos los fontaneros. Venimos de... Telepizza. Somos telepizza. Venimos a entregar una pizza. Telepizza, ¿no? No, mejor todavía. Somos los últimos santos mártires de Tenea. Venimos a hablaros de Tenea y de su gloria. ¿Tiene un momento para nosotros? No, lo digo de Jehová, ¿no? Sí, lo mismo. Que mandan a Soma y a Yuma. Y a Yuna. Pero vestidito igual, ¿sabes? Con la camiseta esa blanca, los bolígrafos en el bolsillo, lo mismo. ¿Yo? Pero sí, para yo no creo que este capítulo dé mucha más chicha del que hablar. Más que nada porque no tenía chicha, o sea que... Bueno, pues ya está. Si no hay mucha más chicha, y nadie tiene nada más que decir, pues creo que deberíamos hacer... deberíamos de darle punto final a este tercer bloque y meternos ya con el último, con el cuarto, que es donde nos centramos en esa espectacular noticia que nos ha tenido esperando durante 10 días de la película en CGI. No puedo esperar. Así que nada, venga, vamos a hacer la última pausa del universo Saint Seiya y enseguida volvemos. その思いが僕の力だ。このコスモ、セブンセンシズに目覚めたか。 ここを通せ、不動。あなたはマルスを目覚めさせると言った。目覚めさせて何をするつもりなのだ。 戦いのない美しく穏やかな世界を作る。父は力で世界を変えようとしているが、僕は違う。美しい世界は今ある命を犠牲にした上に成り立つものではない。 美しいな、若き心を。 五大将吾。これで終わりだ。オリオンズ Bueno, pues ya ahora ya sí que entramos en la recta final del universo Saint Seiya y toca hablar de la película en CGI, de la cual ya sabemos algunas cosas, no son muchas. Cierto y verdad es que después de 10 días esperando la cuenta atrás de ese flash, de ese reloj, extraño reloj del santuario, pues nos esperábamos algo más que una simple imagen que encima se había filtrado unas 24 horas antes. Lo que sí sabemos es que se llama Leyenda del Santuario, que es oficial, que la película va a ver la luz para el verano del 2014. También sabemos que va a tratar la saga de las 12 casas. Lo que no tenemos claro es si va a ser un remake o va a ser una nueva batalla, o va a ser, no va a ser una batalla, va a ser una historia relacionada con las 12 casas, porque es muy complicado hacer todo esto en una hora y media o lo que pueda durar la película, ¿vale? Yo incluso estoy planteando la opción de que pueda ser una historia relacionada con las 12 casas, pero no una batalla otra vez contra los 12 caballeros de oro. No lo sé, son divagaciones. También sabemos, gracias a la enciclopedia Saint Seiya, que el guion es de Masami Kurumada, que es el director general del proyecto y se ha encargado de supervisarlo todo de cabo a rabo, cosa que me da miedo, y que estará dirigida por Keiichi Sato, el cual, pues bueno, es uno de los responsables de Harlock, quien dicen que hay personas que dicen que es un poco, sí, aburrida. Gundam. Y de Gundam, entre otros muchos. Bueno, la gente puede poner Keiichi, Kei con dos is ahí, Chi Sato en cualquier buscador y podéis acceder a todos sus trabajos. Luego también sabemos que se ha filtrado una imagen de Seiya a la prensa, el cual vemos que parece que va a lanzar un ataque o sale corriendo, tiene pinta de lanzar un ataque, no pinta mal, no es del todo clara, se ve un poquito borrosa, pero que la han retirado, ¿vale? Y esto es una estrategia comercial, primero la muestran y luego pues dicen, ay, es que no se tiene que haber mostrado. Chichinabo. Ya, no, eso claro, lo han hecho aposta, claro, lo han hecho aposta, ¿no? ¡Oh, qué traviesos habéis sido, chicos! ¡No, tata! No se la di para que la enseñaras al público, ¿no? No, no, mentira, eso es mentira. Bueno, y lo que sí es que los representantes de Toei Animation, lo que sí han dicho a la prensa, es que esta película se va a mostrar en el Festival de Cannes y de Berlín a comienzos del 2014. Pero eso no es todo, sino que han comenzado las negociaciones para el posible estreno de esta película en CGI, que es la primera de toda la franquicia, en 80 países, y donde ya se comenta también que quieren hacer una apuesta firme para Latinoamérica. Bueno, chicos, yo no sé qué pensáis. Yo, sinceramente, me esperaba muchísimo más. Me esperaba unas imágenes de un tráiler, me esperaba 10 segundos de algo animado, ¿no? Para ver de qué podía tratarse. Cierto también es que, lo he dicho en Facebook, que hay cosas que también sé que no puedo contar, y esto es cierto, no estoy vacilando nada. Me jode no poder contarlas, pero es lo que hay. Y desde aquí quiero agradecer a aquellas personas, que no voy a decir quiénes son, las cuales me han contado un poco todo el tema este. Lo que sí puedo decir es que de momento lo que dicen se está cumpliendo, con lo cual tengo miedo de que se cumpla el resto. No tengo esperanzas, tengo miedo. Y también agradecer a todo el equipo, ¿no? De otras páginas web, de colaboradores, de oyentes, del Universo Saint Seiya, de muchísimos amigos que han estado trabajando de una manera incansable para poder ofrecer datos de primera mano. De hecho, como una curiosidad, decir que nos dimos cuenta de que el reloj no cuadraba en distintos países, porque hablando con el administrador de Saint Seiya Yorevers, con RVD, él me dice: oye, tío, que es que quedan no sé cuántas horas. Digo, no puede ser, si a mí me pone que quedan 31, y a ti te pone que quedan 38, algo falla aquí. Y nos dimos cuenta que había una diferencia horaria, con lo cual ya dijimos, tiene que ser en la zona horaria de Japón. Lo hicimos y así fue. Algo que nos extrañó muchísimo, porque eran las 5 de la mañana allí, en Japón. Pero bueno, hizo madrugar a los pobres japoneses para ver una mierda de imagen que ya conocíamos todos 24 horas antes. Pero bueno, yo sinceramente digo, me esperaba más. Se está cumpliendo lo que yo de momento sé. Y agradezco a todas aquellas personas que han estado trabajando para poder ofrecer información lo antes posible. No me quiero dejar a nadie, pero hay páginas web de relevancia internacional, porque es así. Hay también colaboradores de este podcast, hay oyentes, los cuales se están implicando de una manera brutal en poder ofrecer datos. Y nada, ya os dejo a vosotros hablar. Las traducciones de Japón. Sí, o sea, ha sido, yo sinceramente, esto ha sido un trabajo en equipo. Y punto. También quiero decir una cosa, Carlos. ¿Has llegado a decir la fecha de salida? En verano de 2014. Ah, vale. Es que sí, lo he dicho. Entre junio y julio. Junio y julio, vale. Verano. Opiniones. Pues yo de entrada quiero decir que cuando pones una cuenta atrás es para algo gordo, no para una imagen que luego quitas de la prensa. Eso no tiene ni puto sentido. Así de claro lo digo, niño. Nadie hace eso. Nadie. Me he conocido diferentes movidas que te ponen una cuenta atrás y cuando finaliza la cuenta atrás te enchufan un tráiler, te enchufan imágenes, algo. Lo que no hacen es cuenta atrás que se acaba y te enseño una imagen que te quito. ¿Qué coño es eso, tío? Mal. Para variar, estoy muy mal. Pero quitando ya eso, las imágenes que sí se pudieron ver, pues pinta bien. Hay que mirarla en animación y todo en movimiento y eso, pero no me pinta mal. Por lo menos las armaduras parecen armaduras. Lo único que les noté que son como súper flacos, tío. Son súper flaquitos, tío. Pero me gustaron los detalles en las armaduras, incluso en la malla que siempre llevan todos ellos, pues se ve que como es como si estuviese hecha como con tiras de cuero, o eso aparenta. Vamos, resulta atractivo a la vista. No es nada exagerado como lleno de joyitas gigantescas, pero sí se nota mucha sobrecarga. Por ejemplo, en la de, yo creo que es Hyoga, que es el que está en la izquierda, en la esquina izquierda, es demasiado sobrecargada. O sea, tú ves la de Seiya y la sabes reconocer. A la vez dices, sí, vale, tiene sus cambios, tiene su aquel. Parece más armado, todas parecen más armaduras, ¿no? Pero la sabes reconocer. Ves la de Shun y la sabes reconocer. Ves hasta la de Shiryu, que bueno, sabes que es Shiryu en realidad por la melena, pero quitando eso, ves las hombreras y dices, ah, vale, este es el dragón. Pero cuando llegas a Hyoga, es como, ¿sabes? Le han puesto muchos, ¿cómo decirlo? Muchos bordillos y muchas puntas y supongo que es para simular el tema de las alas y tal, ¿no? Pero yo siempre he recordado la armadura de Hyoga como más redondita, es más estilizada. Pero solo son dos imágenes, así que a esperar toca. Yo tengo ganas de ver a ver qué hace. Danielos, ¿tú querías comentar alguna cosa? Sí, a ver, a mí en general todo esto de la cuenta atrás y tal, a mí me ha parecido un bluff total. Pero yo creo que ha sido más para crear hype. Y es que, a ver, yo tengo una conjetura de por qué tan poca información, tan y tan a cuentagotas. Yo de por seguro que antes de los festivales de Cannes y de Berlín, algún tráiler entrará a palestra. Pero yo creo que esto ha pasado porque, a ver, esto sobre todo, aunque luego digan que la película está más orientada para el público más de China y tal, ten en cuenta que lo primero de todo, cuando Toei y Bandai lo hacen para y por los japoneses. Y creo que, si sí, teniendo el punto de vista de los japoneses, de la sociedad japonesa, es una cosa que me he podido fijar mucho, sobre todo en la entrevista que los de detrás del Nick en Sensei Friends le han hecho a Haroria, el que hace las revisiones de la figura Nick Lot, nada más salir. Y es que según Haroria, a la hora de medir éxito que tiene algo, una serie o lo que sea, no es ni las buenas ni las malas críticas, es simplemente que se hable. Cuanto más se hable de algo, mucho mejor. Y si no se habla nada, es que no ha tenido éxito. Eso es la mentalidad que tienen un poco los productores de japoneses. No, perdona, no solo los productores japoneses. Eso es algo que está muy metido dentro de la publicidad. Lo importante es que de un producto se hable, ya sea bueno o sea malo. Lo importante es que ese producto tenga movimiento. Sí, ya, sin mostrar nada. Pero fijaos lo que han conseguido, ¿vale? Han conseguido en 36 horas han conseguido un revuelo brutal. Brutal. Ya, tío, pues, fíjate el detalle, ¿eh? Se muestra una cuenta atrás. Durante 48 horas, ¿vale? Ciertos revuelos en las redes sociales, pero se calma la cosa. Quedan 36 horas, aproximadamente, ¿vale? Hecho 3 días, bueno, quedan 36 horas, aproximadamente. Y se forma el revuelo otra vez. He dicho 3 días, pero bueno, fue un poquito más cercano a la hora. Se ha formado un revuelo alucinante. Se filtra una imagen. ¡Buah! Nosotros vemos la imagen y lo primero que pensamos es, ¿se va a mostrar un tráiler? Así de claro. ¡Pam! Y nos ponen la imagen otra vez. Más ciertas novedades que se han visto, como que están en verano, director, la implicación de Kurumada, ciertos detalles, pero todos queremos ver un tráiler. ¿Qué pasa? Que todos durante esos días nos hemos hecho una expectativa. Y esa expectativa ha corrido, pues, pero como la pólvora. Pero lo hecho mucho mejor. Sí, Rip. Porque encima está el boca a boca de los fans. Rip, han conseguido lo mismo. Que hablen, sí, lo han sé. Conseguido lo pero, mismo con una miniez. Sí, sí. Eso de lo mismo es discutible. Porque sí, sí. La persona que no conozca Saint Seiya, o sea, esto lo consigues hacer que se muevan los fans de Saint Seiya, pero no consigues que la gente que esté fuera de Saint Seiya se interese por él. Es que esto se ha hecho por los fans de Saint Seiya, no por la gente de fuera. Esto sí. Ya lo sabemos, pero no se gastan ese presupuesto solo para... Mira, vamos, la cosa como son, y eso lo sé yo, lo sabemos todos que estamos aquí. Tú no te gastas un presupuesto de esas dimensiones por una película de esta calidad, de imagen que se ve, si no es para que funcione. Es lógica aplastante, es que si no sería tirar el dinero. A lo que yo quiero llegar es que hay maneras mejores de llegar a más público. No, por ejemplo, lo que está poniéndose ahora muy de moda es una cosa que me raya a veces los japoneses, tío, que parece que viven en su mundo y no se fían en lo que pasa en el resto del mundo. Lo que se está haciendo ahora es, se saca el teaser trailer del trailer. Por ejemplo, cuando se anunció, es una tontería, pero eso es así. Cuando Marvel anunció oficialmente que iban a sacar el tráiler de Capitán América 2, ¿no? Pusieron un mini tráiler, que es el teaser tráiler, de unos 17 segundos. Se acabó. Lo colgaron. ¿Qué pasó? Lo colgaron con una fecha. Tal fecha, el tráiler completo. ¿Qué pasó? Todo el mundo revolucionado. Todo el mundo esperándolo. Y cuando salió el tráiler, pues, imagínate, explosión. Eso es lo que tienes que hacer. Lo que no me vale es que cojas, pongas una cuenta atrás para ponerme una imagen de mierda. Que al final solo va a interesar a nosotros que somos los fans. Que es la verdad. Porque una persona que está alejada de Saint Seiya ni le va ni le viene. Sin embargo, si hubiese puesto un tráiler que se viese espectacular, una cosa, pues la persona que no es fan de Saint Seiya podría decir, coño, ¿y esto qué es? Y se podría interesar. Pero no lo van a hacer por una imagen. O sea, que ya de entrada, para mí, el concepto fue bastante estúpido para pa publicitar la movida. Pero es que son las maneras de Toy. O sea, a ellos no les importa no les importa a priori las primeras impresiones y tal, y que nosotros nos cabreemos porque queríamos un tráiler y tal. No, ellos parece ser, por lo que hemos visto y por lo que he podido leer por ahí, da la impresión de que lo que quieren es alargar lo máximo posible el hype. Sí, pero que generas más hype con un tráiler. O sea, con un tráiler tú generas un hype increíble, tío. O sea, si no te parece que hay... Con los de Omega, que lo estuvimos hablando, ¿no? Que fueron poniendo el tráiler de Omega, iban poniendo un trocito y luego te ponían otro trocito, y al final cuando salió habíamos visto el tráiler entero, pero de cachitos en cachitos. Claro. Hay algo que ha comentado Rip, que sí que me ha hecho recapacitar, es se baraja la opción, según han dicho, ¿vale? No Toy, sino a través de los medios de prensa, que se quiere exponer la película en 80 países, con lo cual sí que puede ser que se quiera abrir las puertas porque van a ofrecer su primer producto en, digamos, formato 3D, tridimensional. Con lo cual sí que puede ser esto. Yo espero que antes del Festival de Cannes se vea un tráiler. Vamos, yo me gustaría que fuera así y ojalá fuera así. Bueno, no sé. Eso te iba a decir. Te iba a decir, vamos a darlo por sentado. Pero te paras a recapacitar lo que acaban de hacer ahora y dices tú, bueno, deja ver, es que eso es lo más lógico. Si tú vas a poner una película en un tal festival, lo lógico es que pongas un tráiler para que lo vea la gente por ahí, si quiere ir y si quieren verla, va al festival. Es lo más lógico, pero como esta gente se pasa la lógica por el forro de los huevos, niño, pues... Una duda, Carlos, has dicho, no sé si lo he entendido bien, pero has dicho que esta película de Saint Seiya en CGI es la primera en este formato que hace Toei. Sí. Madre. En 3D estereoscópico. Yo creía que había hecho otras. No sé. No, lo único que hicieron fue el Capitán Harlock, pero esa no era 3D estereoscópico, era simplemente CGI. O sea, imagen por ordenador. Y hasta que no la ha visto, y lo que dice, mucha gente dice eso, que es bastante aburridilla. Yo deja ver. No, si, o sea, si haces una película de Saint Seiya, pasan las 12 casas, y encima te sale aburrida, es que, mano, retírate. Así que, claro, retírate. Aunque si me preguntas eso de las 12 casas, eso ya para mí canta mal, tío. O sea, como no, han ido por la saga que más influencia ha tenido. La saga que todos recordaremos por encima, incluso del Santuario, sí, pero es ¿cómo vas la saga a de las 12 casas. Pero es repetitivo. Tenemos 12 eso casas. Por eso. Hades en los canvas, Hades en Next Dimension. Por eso digo... Por eso digo que no creo, vale, esto es una suposición, yo de esto sí que no sé nada, no creo que sea la batalla de las 12 casas en sí, sino que va a ser algo relacionado con las 12 casas, pero no una batalla contra todos los caballeros de oro, no dará tiempo, y si lo hacen, lo van a hacer mal. Yo pienso que puede ser algo relacionado con las 12 casas, los caballeros de oro... ¿Vale? Que sí van a haber van a aparecer los caballeros de oro, eso es algo obvio. No hay que ser muy inteligente para poder saber esto. Claro, esa conclusión. ¿Sí? Aunque sí se cumple lo que yo ya sabía, por ejemplo, en este caso también. Y yo me imagino que tiene que ser algo relacionado con todo esto. Y yo no sé, y esto ya son paranoias mentales mías, que puede estar el arco argumental de esta película entre... en la finalización de Saint Seiya y Saint Seiya Omega. En esos, ¿cuántos años? ¿13, 14 años de margen? Yo ahí ya no sé qué decirte. Yo me vuelo que lo más inteligente sería, ya que vas a hacer una película basada en ese arco, ¿no? O sea, en las que no se casa, lo más inteligente sería hacer un reboot. Es lo más inteligente. Y te dejas de tonterías. Y así los cambios que metes, pues, se ven con otra cara. Porque digo yo, ¿para qué narices hay que hacer cambios en Saint Seiya? Saint Seiya es lo que es por cómo ha sido. sea, es lo que es ahora por lo que ha sido. Si ya han hecho un cambio radical con Omega y les ha salido la cosa más o menos, porque hay gente que le gusta y gente que no, pero bueno, podemos aceptar el cambio, ya está hecho, ya nos hemos acostumbrado a él, ¿por qué narices vamos a tener que volver a cambiar? Es lo que yo no entiendo. ¿Por qué nos van a mostrar Saint Seiya? Porque ya se está viendo que las armaduras, lo poco que se ha visto, no son iguales que las de la serie original en ningún momento de la saga. ¿Por qué? Parecen romanas, ¿no? No lo sé, tío, no lo sé. Parecen armaduras. Pero ¿por qué otra vez un cambio? ¿Por qué no dejamos las cosas tal y como están? O nos basamos donde estaban y evolucionamos ciertos detalles técnicos y de historia, o seguimos con la línea de Omega. Otro cambio más. Yo pienso que es que, no sé, lo hablábamos fuera de micro, creo que lo comentabas tú, Rip, que Kurumada cuando le ofrecen el proyecto está bebido, fumado, drogado, o está de putas, pero no, no sé, yo no lo acabo de entender, Pero bueno. Yo, como siempre, prudencia, espero a ver. Y ustedes saben que si a mí no me gusta, yo no me corto en decir que no me gusta, ¿sabes? De momento lo único que digo es que visualmente se ve que la peli tiene buena pinta. Las fotos son de mala calidad, no se puede apreciar de todo bien, pero se ve que tiene buena pinta. No una cosa al límite de como las producciones de Pixar o cosas así, pero se ve que pinta bien, o sea, se asemeja. Así que vamos a ver qué tal. Lo único que tal es que yo no seguiría el mismo, es decir, el mismo camino que tomaron con las anteriores películas de Saint Seiya, porque las comentamos el otro día, es que simplemente son películas que están bien para pasar el rato, pero no son nada que tú digas, tienes que verla porque es un peliculón. Así que tiempo al tiempo. Y a ver qué hace. Bueno, para entrar en la recta final, algún comentario sobre la película. Por ejemplo, Pilar está súper callada. Pilar, yo sé que escribe cosas en el chat, pero no habla. Clásico. Es que Pilar, yo qué sé, por lo menos para finalizar, qué menos que escuchar tu voz, ¿no? Bueno, yo es que os estoy escuchando muy, muy detenidamente, estoy pensando qué es lo que decís y tal. En parte sí, estoy de acuerdo. Si un remake hubiera sido, bueno, seguir tropezando en la misma piedra una y otra vez. Algo nuevo, bueno, estupendo, pero si es la primera vez que se hace esta clase de película, pues yo creo que haber arriesgado hubiera sido algo feo, ¿no? No, a lo mejor hubiera quedado bien, no digo que no, pero ya que estamos tan acostumbrados a lo mismo, pues bueno, yo creo que Kurumada no ha querido arriesgarse y dice, bueno, vamos a lo que a mí me ha dado el éxito y me ha dado el dinero, vamos a seguir explotándolo un poquito más, a ver si consigo más dinero. Pero no, yo también estoy esperando a que en algún momento salga, aunque sea 10 o 5 segundos de un pequeño tráiler, y a la expectativa, a ver. Bueno, pues con las palabras de Pilar finalizamos el programa de hoy. Yo ya para concluir decir que me he llevado una pequeña decepción con todo esto de lo que se ha ofrecido de la película, aunque han conseguido el objetivo, que era armar revuelo, y no podemos hacer más que esperar noticias. Así que nada, amigos, ha sido un placer estar con todos vosotros, un programa más, una edición del Universo Saint Seiya. Deciros que no podéis perderos, si acudís al Salón del Manga de Barcelona, una vez más, los stands de Selectavisiones y de distribuciones, y por supuesto el de cosplay original, que Salvador Márquez y un servidor damos una charla el próximo 9 de noviembre en el FNAC de Alicante, aquí en España, hablando sobre todos los mangas de Saint Seiya, que habrán exposiciones, aunque no podemos exponer nada, pero habrá una pequeña exposición y sorteos de dos figuras gracias a MikeCloud.es, y poco más. Deciros que hemos estado muy a gusto hablando de Saint Seiya, que es un programa un poquito más largo de lo normal, pero nos lo hemos pasado genial, y que si no pasa nada raro, volveremos la próxima semana. Así que, un abrazo a todos y hasta luego. Hasta la semana que viene. Chao. Bye. Besos. Thank you.